Corazón lloró por ti, tú lo hiciste llorar, gotitas de tristeza. No pude contener el llanto y te lloré sin que te dieras cuenta. Fue tan grande el dolor al no sentir tu amor, sentí que me arrancabas de un tajo el corazón. Y destrozando mi vida, mi corazón y todo, yo que te di mi amor, no lo supiste amar, pues ya ni modo. Pero me diste una lección de amor que no podré olvidarla nunca. Aún así voy a rezar por ti, por tanto que te amé, para que nunca sufras. ¡Ingratas, ingratas! Pero bien buenas. Pero me diste una lección de amor que no podré olvidarla nunca. Ahora sí voy a rezar por ti, por tanto que te amé, para que nunca sufras. Pero me diste una lección de amor que no podré olvidarla nunca. Aún así voy a rezar por ti, por tanto que te amé, para que nunca sufras.